está bien, sigo vivo. Cuando no haga esto por placer me retiro. Hay una sobrepoblación de MCs sin brillo. Si por cada mierda que escribo hay un suicidio, un alivio, colaboro con el exterminio. Me siento un humano en el planeta de los simios. Mira mi letra, yo no destiño. Las tuyas parecen caligrafía para los niños. Y cuento chorros cientos supuestos grupos freestyleando y hasta apuñalarían por un cubo. Y así cada evento es un completo chascarro. No estaremos aquí pa' cuando acabe este cigarro. Prefiero unas fichas peleando en barro. Tengo una cuenta de ahorro en la ñata, vaya despilfarro. Con un trago evado la rutina y voy a la iglesia, claro, con un tarro de benzina. Lo más seguro es que no la comen en privado. Mostrando nuestro directo lo comprobamos. Como el chiste dicen odiarnos, pero descubrimos que muchos nos la chupan pa' callao. Que apestamos por quién es eso. Si varios nuestros tracks sonaron cuando se iniciaron en esa seguidilla de exceso. Lo apañamos en cada fuma. Cuando vomitaron acabaron tirados en la plaza muertos volados. Tiesos como tronco pegándose un sorbete por cada poco. En nombre de los enfermos cumplimos como poco. Actuamos y regalamos una sonrisa a sus focos. No nos agrandamos, lo que pasa es que con antelación nos comprometimos. Enviaron los pasajes, también más tarde los retiramos. Mañana temprano nos embarcamos, nos viramos de viaje con destino a la chucha. Asumimos la paranoia que corresponde, pagamos el precio, nos pegamos el azote, vencimos el vértigo. Llevar un micro está de moda como super artista de rap. Sobre tarima en eventos que parecen una joda. Avanzan en cantidad, van dando lástima. Vienen con frases flácidas que dicen tener mucha habilidad. La falta de oxígeno lo hace acabar en pálida. Mi grito flexibilidad, experto en aniquilar el chile de esa caraña. Se le mete la mente y lo hace entrar en diversas paranoias. A todo ese montón de raperos feos en busca de fama. Sin joya ni parafernalia, sus putas son nuestro trofeo. Y llegan acá con cara de magia y para de gasta. Esos cuentos no me los creo. Vayan a casa que mamá los llama. Falsa de tropa, bastante más. Se esquivan con facilidad, está tirado en la cama. Delincuentes verbales, empuñan un micro envuelto en llamas. Van evadiendo freestyles, reventando cristales. Sonando el nombre de los que pintan con plumones y aerosoles. La pieza de atrás están atrapados. Todo el día fumados, preparando nuevos planes. No cuentes con nosotros pa' esas moviditas de mierda. Laberinto de la mente. Es que la camiseta no la moja cualquiera. Tuvieron